De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Votá tu artista favorito y escúchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Puesto 33. Qué lindos momentos he pasado yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Estás escuchando Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suena Elías junto a Lucho Castro de Banda 21. Esto se llama Decirte Adiós, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 30 del ranking. Hoy hablamos de descensos, tres lugares, como dijo nuestro locutor, puesto número 33 de esta semana para Decirte Adiós. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón y aún queda un lugar vacío. Vos sos quien programa esto de lunes a viernes, las20másvotadas.com, o votando también a través de la web de la radio. Ya mismo nos vamos al puesto número 7, donde hablamos de descensos de un lugar en el ranking. Ahí, poquito, nada, un lugar en el ranking. Él es David Bisbal junto a Luis Fonsi y nos hacen Dos Veces. Puesto número 7. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces perdóname. Otra noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuando te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, no me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Como uva, suena Lalo Ebrat, L-A-L-O. Esto es lo nuevo de Lalo Ebrat. Se llama Uva junto a Hiera. Uva, uva, sabor a uva, uva. Empieza el calorcito, ¿eh? Se acerca el verano. ¿Qué tiene que ver eso, no? El rico como un helado de uva. Está bueno, está un juguito de uva. Son los que van. Estamos en vivo terminando septiembre y aquí estamos acompañándote en las 20 más votadas. Nos falta un fin de más, obvio, nos falta un fin de más para finalizar y después ya nos vamos rápidamente a octubre y el año sigue pasando. Lalo Ebrard, Uva, junto a Yera, lo que importa. La semana pasada Lalo Ebrard se ubicaba en el puesto número 27 con esta canción. Hoy hablamos de descensos de 5 lugares en el ranking. Puesto número 32 para Uva. Vos sos quien programa esto, recordá, de lunes a viernes www.las20masjotas.com o ingresando también a la web de la radio. En minutos vamos a hacer un repaso de cómo se formó el ranking hasta este momento. No hemos hecho el repaso cuando llegamos a los 10. Por lo general lo hacemos ahí. Recién me acabo de dar cuenta, no hicimos el repaso, atención. Así que en minutos vamos a hacer un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Pero antes de eso, vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Aitana haciendo Berlín. Escuchamos a Noel haciendo No hay forma de volver. Y a Sofía Reyes con Mal de Amores junto a Becky G. Tenemos 3 y tenemos que tener 3 más porque son 6 los nominados. A quien vamos a nominar ahora es a Fanny Lu. Si bien ella nos tiene canciones generalmente arriba, en este caso Fanny Lu hace una hermosa canción, una hermosa balada. Se llama Lo que te perdiste. Escucha a ver qué te parece. Esto es lo nuevo de Fanny Lu y ya suena en las 20 más votadas. Ya suena primero aquí, en la mejor radio de la zona. Esto es lo nuevo de Fanny Lu, del país también, la mejor radio del país. Esto es Lo que te perdiste. Escucha. Lo pasado al pasado, el tiempo de los dos ha terminado. Esta copa de lamento ha rebosado. ¿Y quién diría que sería yo la que de los dos primero se cansó? Mira lo que te perdiste. Este corazón ya no es. Sin rencor ya no carga ese dolor. Se olvidó de todo lo que tú le hiciste. Me perdiste, amor. Cómo extrañarte si nada me diste. Sé que volverás arrepentido. Esto ya lo hemos vivido. Sé que te cuesta aceptar que la batalla se ha perdido. Cuánto lo intenté pero al final no fue suficiente. Cuando uno se enamora, el alma siempre termina siendo invidente. Le doy gracias a Dios que la ceguera no fue para siempre. Y le pido a los días que me vuelva indiferente. Me va a costar verme, de lejos tener que quererme. Preguntándote qué pasó por tu mente cuando decidiste perderme. Lo que te perdiste, mira lo que te perdiste, nos dice Fanny Lu. ¿Qué te pareció esta? Entonces, la cuarta canción nominada para ingresar al ranking, Fanny Lu, cuarta artista nominada para ingresar. Aitana, Fanny Lu, Noel Jagris y Sofía Reyes, 4 nominados de los 6 que vamos a tener el día de hoy. Esto, recordá que lo armás desde el lunes, vas a empezar a votar y hasta el viernes vas a tener tiempo. Las20masjotas.com. Seguimos repasando los puestos en estas 40 canciones. ¿Quién conquistó mi corazón para merecerte? No hice nada. Suena Carlos Vives por tu amor, junto a Mau y Ricky, Lucy Vives. Y miro al sol para recordar lo que sentí con tu mirada. Besos en cualquier horario. Para mí más importante que los días que me queden nunca me falte tu voz, y por tu amor yo logro. Carlos Vives. Improbable. Hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Ajá. Robarte los colores de las flores del jardín. Hablamos de descensos para Carlos Vives, Mau y Ricky, Lucy Vives. Puesto número 28 la semana pasada. Hoy, puesto número 31 para Besos en cualquier horario. Que viví y a todas te las di. Ay, yo te traigo Besos en cualquier horario. Besos en cualquier horario. Una flor de aniversario. Yo te traigo un amor sin calendario. Y te había dicho, vamos a hacer un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este preciso momento, ¿te parece bien? Dale, comenzamos entonces. Puesto número 20 para el día de hoy, para Nati Pastorutti, haciendo Fue lindo, pero no. Fue lindo, pero no, no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada. No me llames ni en tus sueños. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos al maestro Américo haciendo esta hermosa balada titulada Señor Amante. Quemando mi mente, Señor Amante, que me arrastra, me encarcela, y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Hoy de Diego Torres y junto a Ivette Sangalo se ubicó en el puesto número 18 de las 20 más votadas. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, cambiado, dejando atrás el pasado. En el puesto número 17 nos volvimos a poner románticos junto a los chicos de Maná y Joy haciendo esta versión 2021 de este clásico de Maná. Esto es Eres mi religión junto a Joy. En un mundo de ilusión yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada. Vivía sin sentido, pero llegaste tú. Vamos, ay. Ay, amor, tú eres mi religión. Qué buen tema este. Puesto número 17, entonces, para Maná y Joy haciendo Eres mi religión. En el puesto número 16 nos encontramos con lo nuevo de Enrique Iglesias. Se llama Pendejo. Canción que reemplaza Me Pasé junto a Farruko, canción que se encontraba en el ranking. Ahora está esto, lo nuevo de Enrique Iglesias, Pendejo. Si ya te había olvidado, no me explico esta locura que al verte me da. Que me da, que me da, que me da. Si ya estaba bien, ma, ¿por qué te fijaste? Había acostumbrado a la vida sin ti. Ahora sí suena el sol. En el puesto número 15 esta semana nos encontramos con Fonsi junto a My Towers haciendo Bésame. Pero a mi canción le cambiaste la melodía. Y dice, si tú quieres, bye, bye, bailame. Y si no quieres irte, quédate. Quiero una noche más, ay, ay, ay, yo sé que quiero un beso, beso. Bésame entonces, puesto número 15 de esta semana. ¿No está en tus planes? De Pablo Alborán esta semana se ubicó en el puesto número 14. En tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. para el podio me voy. ¿Y vos para dónde vas? Para allá voy. La calle me llama. Puesto número 13 esta semana. Para Mar Anthony haciendo Para allá voy. Puesto número 12 esta semana para Marcela Morelo, haciendo Como la flor. Ay, cómo me duele. En el puesto número 11 esta semana escuchamos a Raik junto a Raúl Alejandro, haciendo esta versión de Loquita. Te tengo detectada, me conoces, yo no estoy pa' inventar. Me tiene la cabeza mal. Ellas son tres y yo ando con los míos. Puesto número 9, perdón, puesto número 10. Comenzamos con los 10 más votados de esta semana. No quiere decir que olvide lo que Tini junto a Manuel Turizo. Maldita foto, puesto número 10 de esta semana. Hombre, tú me minas, si tú me sigues bailando así me mudo para Argentina. Si supiera que hasta me hice amigo de tu vecina, para saber si sigue sola o si con otro camina. Yo también te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché como al oído me decía yo a ti te amo, che. Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche por andar viendo tu foto otra vez me trasnoché. Te pienso toda la noche, no olvido cuando escuché como al oído me decía yo a ti te amo, che. En el puesto número 9, ahora sí, esta semana escuchamos a Camilú haciendo Ya me habré ido. Cuando regreses ya me habré ido. Jamás debí entenderte como cada vez que me enseñaste a odiarte. En el puesto número 8, me enamoré de mí. Así, ay, mira cuánto me preocupa. Nos encontramos a Dennis Rosenthal. Me gustarte así. Con Me enamoré de mí. Me enamoré de mí. Me enamoré de mí. De mí. De mí. Me enamoré de mí. Me enamoré de mí. De mí. De mí. Y en el puesto número 7 escuchamos a David Bisbal junto a Luis Fonsi haciendo Dos veces. Me pido una vez, otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hemos cumplido entonces con el repaso. Así se formó el ranking hasta este preciso momento. Puesto número 7 entonces para Fonsi, para David Bisbal y Fonsi con Dos veces. Así que ya mismo nos vamos con el puesto número 6 de esta semana. ¿Qué pasó en el puesto número 6? A ver, canción que la semana pasada estaba en el podio, estaba en el puesto número 2, por lo que hablamos de un descenso de 4 lugares. Él es Andrés de León y nos hace Aún. Puesto número 6. Ahora que no estás aquí, ahora que ya te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir. Ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo. Porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y se borraron las estrellas de mi cielo. Y